Empieza a sonar y cuando la suben no paran de bailar. Los pipes y las pipas se empiezan a tomar. Vino, cerveza, tanto viola pa' caviar. ¡Y las pibas! Sube que sube la bolsa para arriba. Cuando la suedo todos los pibes la mira. Que sube la bolsa para arriba. Cuando la sube todos los pibes la mira. Yo te vengo a cantar y en el baile va a sonar. Las pibas y los pibes no dejan de bailar. Yo te vengo a cantar y en el baile va a sonar. Las pibas y los pibes no dejan de bailar. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. La cumbia empieza a sonar y cuando la suben no paran de bailar. Los pibes y las pipas se empiezan a tomar. Vino, cerveza, tanto viola pa' caviar. ¡Y las pibas! Sube que sube la bolsa para arriba. Cuando la suedo todos los pibes la mira. Que sube la bolsa para arriba. Cuando la sube todos los pibes la mira. Yo te vengo a cantar y en el baile va a sonar. Las pibas y los pibes no dejan de bailar. Yo te vengo a cantar y en el baile va a sonar. Las pibas y los pibes no dejan de bailar.